estar en la garra, solteras y casadas, y en el confesionario decide a cuál tomar. Esta historia no es nada nuevo. Lo que pasa es que ahora sí hay promoción. Ok, tengan mucho cuidado. Con el padre cachondo, cuidadito, si las va a confesar. En la garra, solteras y casadas, y en el confesionario decide a cuál tomar. Voy a contarles un chisme de algo que acaba de pasar. Dicen que anda un padre cachondo y a las muchachas quiere amar. Y se les pone penitencia cuando se van a confesar. Que les pide besito y todo poderlas perdonar. Cuidadito con el padre cachondo, cuidadito si las va a confesar. En la garra, solteras y casadas, y en el confesionario decide cuál tomar. Sí, padre cachondo. Padre cachondo es un símbolo sexual. Que el hombre de la bombita se le puede comparar. Cuando se pone bien cachondo no se puede controlar. El hábito y la sotana comienzan a estorbar. Cuidadito con el padre cachondo, cuidadito si las va a confesar. En la garra, solteras y casadas, y en el confesionario decide a cuál tomar. Terminado.